lo esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que todos ustedes tengan muy pero muy buen día y que estén sumamente conectados con nuestros ángeles. Y si no es así, a partir de este momento lo vas a poder hacer. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves, después de la doctora Alba Garber, vengo a cerrar este capítulo del programa en que dimos juntas en llamar en nuestras manos. Si quieres recibir un ángel y un mensaje, nos llamás al 4-789-9014. 4-789-9014. Esos son los números a los que nos puedes llamar para pedirnos un ángel y un mensaje durante el programa. Y también tenerlo agendado, ese número, para poder conseguir los libros Luz de Ángeles y Ángeles a tu Alrededor, de los cuales soy autora y que no está en ninguna librería. Así que tenés que conectarnos con nosotros para poder conseguirlos. Bueno, vamos al ángel que va a guiar y compartir con nosotros este programa. Allá. Abro el libro y sale el ángel del conocimiento. Estamos ante un ángel que puede iluminarnos el sendero del conocimiento, mostrarnos con sencillez la forma en que debemos estudiar, leer, formarnos en una especialidad, aprender algo. Él nos ayuda a decidir una carrera, a encontrar la información necesaria para evaluar nuestro futuro intelectual. El conocimiento se nutre de la voluntad de aprender, de la necesidad de saber. Eso forjará nuestro conocimiento. Cuanto más leamos, más conoceremos. Este es el ángel al cual debemos acudir cuando vamos a prepararnos para rendir un examen. Si después de haber estudiado y preparado conscientemente una materia, nuestros nervios nos juegan una mala pasada y creemos que no nos acordaremos de nada, él acudirá a nosotros permitiéndonos conectarnos con el saber que existe, pero también puede ayudarnos a encontrar el conocimiento en algún tema en especial. Cuando nos falte, cuando lo necesitemos, nos facilitará el camino para el aprendizaje, para la investigación y para todo lo que nos enriquezca intelectualmente. Para pedir su ayuda, podemos decir: a través de mi fe, invoco al ángel del conocimiento para que acuda en mi ayuda en este momento, facilitándome la fluidez del saber para concretar. Ahí menciona la situación, ¿no? Una carrera, un aprendizaje, un curso, una materia, un conocimiento en algo que quiera tener. Gracias, ángel, sé que estás conmigo y el conocimiento fluirá. Entonces, nosotros encomendados así, se abrirán las compuertas de nuestra mente y podemos salir airosos del tema. Y ahora vamos a buscar un mensaje. Aquí estoy. Déjame poner en orden esta situación. Déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. Y siempre nuestro esfuerzo es premiado. Siempre cuando estamos de la mano de los ángeles y nos conectamos con su ayuda, el esfuerzo es premiado. Nosotros estamos en una situación en nuestra vida en la cual pensamos: uy, no, nada me sale bien, uy, no, nada sirve, ¿para qué me esfuerzo? No, no, cada esfuerzo que hiciste, cada paso que diste, cada suma de voluntades que pusiste, tiene su esfuerzo. Y el ángel del conocimiento te ayuda a tomar contacto con eso, a conocer cuáles son realmente tus capacidades, a conocer realmente cuáles son tus posibilidades y a mejorar en las que no las son, porque a veces uno no tiene el conocimiento necesario para determinadas cosas. Cuando vos le pedís ayuda al ángel del conocimiento, él acude, él te lo da, él te ayuda a darte ese paso, ese esfuerzo para que vos puedas seguir adelante. A veces son nudos, a veces tenemos nudos en nuestra vida, como terminar una materia o terminar una carrera o hacer ese curso que tanto queríamos. Me encanta hacer los mandalas y entonces quiero aprender y no lo hago porque lo postergo, y me encanta hacer astrología o me encanta hacer aprender sobre las piedras y sus valores y aprender sobre los ángeles y todo lo que vos tengas ganas de aprender en la vida. Bueno, vos invoca al ángel del conocimiento y te va a poner de la mano de las personas indicadas. El ángel del conocimiento siempre te va a mostrar las personas valiosas para guiarte en ese verdadero camino. Si vos tenés idea, voluntad, esfuerzo y le pedís al ángel del conocimiento, vas a tener el doble de idea, de conocimiento, de esfuerzo, de se van a acercar a vos las herramientas para aprender. Lo mismo los chicos desde jardín hasta la universidad y algún curso que después hagan. Siempre nos hace falta el ángel del conocimiento. Si sos abuela, si sos abuelo, si sos tía, tío, madre, todo lo que vos estés en contacto con los chicos que se distraen, que no aprenden, o que notas que le cuesta la concentración, o que hace 20 cosas a la vez, que esto es lo que últimamente más afecta, ¿no? Que los chicos son multitask, hacen 20 cosas a la vez. Bueno, vos igual, aunque él pueda con todo, mandale al ángel del conocimiento. Decir, ángel del conocimiento, descende sobre, y ahí dices el nombre de la persona que quieras ayudar, para que pueda aprender, para que pueda tener el conocimiento necesario en su vida, porque como no sabes en qué tiene que aprender, ¿eh? Lo mismo lo ves a los chiquitos que están hoy en día tan tecnológicos. Bueno, es una nueva forma de aprender, y de con límites, obviamente, ¿no? De aprender, de conectarse con otro idioma, de conectarse con el aprendizaje, la sabiduría. Para los chicos es un mundo nuevo, y los grandes también, ¿eh? Que se abre. Entonces, que el ángel del conocimiento guíe ese acto. O sea, que esa persona que se está informando, que está usando una tecnología nueva, que lo use para el conocimiento, para el aprendizaje. Entonces el ángel del conocimiento siempre te va a ayudar a estar más tranquilo, pensando, bueno, ves a tu sobrino, ves a tu nieto, ves a tu primo, ves a tu hijo, que se la pasa en la compu o en los celulares ahora, que son tan completos que en muchos momentos están suplantando las computadoras. Y bueno, inmediatamente pedir al ángel del conocimiento, que él o ella pueda tener el aprendizaje allí, en eso que está haciendo, que aprenda, que tenga, que adquiera verdadero conocimiento que sea bueno para su vida. Porque el otro es sabiduría, el otro es aprendizaje, ¿no? Estos conocimientos, aprender a cosas cotidianas, tomar el conocimiento en qué significa esto, para qué existe, por qué lo hago, y en lo que yo quiera aprender en mi vida. Cuando yo le pido ayuda al ángel del conocimiento, es como que se dispersa la nube y veo hacia dónde tengo que ir en mi aprendizaje cotidiano. Y mucha gente me dice, no, yo ya no estoy para aprender nada, yo ya no tengo ganas de aprender nada. No, entonces aplica todo ese conocimiento, porque a veces nos paralizamos. Nos quedamos quietos con todo ese conocimiento que tenemos adentro, y es como un bagaje, es como un peso, es como algo que no estoy desarrollando. Entonces, aprender es para realizar, aprender y realizar va de la mano. Cuando yo tengo conocimiento, lo comparto. Cuando yo soy una persona que busca aprender más, lo que aprendo lo comparto. Cada año, cada día, cada momento, bueno, los que vienen a los talleres desde hace tantos años lo saben, cada taller tiene mucho conocimiento nuevo de mi parte, mucho aprendizaje nuevo de mi parte, y puesto al servicio de aquellos que están aprendiendo y conociendo. Yo, por ejemplo, en la página de Facebook, ahora después del programa, por lo general, estoy subiendo el ángel para que puedan hacer la oración, y estoy haciendo, subo el gesto sagrado que puede acompañar para invocarlo, estoy dándoles más conocimiento. No solamente hablo de ángeles, sino de todo lo que tiene que ver con esto de la búsqueda y el camino de aprendizaje y de realización espiritual. Poner mente, cuerpo y energía en una misma sintonía. Cuando yo estoy aprendiendo, cuando yo estoy pensando, cuando yo estoy conociendo, puedo abrir mi camino. Y si miras tu dedo índice, el dedo índice representa al elemento aire y tiene por objetivo proveer la capacidad de crear y de pensar. Este dedo atrae las inspiraciones divinas y en él radican nuestros diferentes estados de ánimo y tiene asignado el cuarto chakra. Y cuando vos te conectás con el dedo índice, le pedís al arcángel Uriel. Y también le puedes pedir al ángel del conocimiento, porque trae luz, trae claridad, trae aprendizaje. Entonces, cuando vos tenés dudas, estás confuso, no sabes para qué camino seguir, puedes con tu mano izquierda, tomás tu índice de la mano derecha, con tus cuatro dedos y con el pulgar apoyás sobre la base. Y ahí decís, ángel del conocimiento, ven a mí. Te quedas un poquito así. Después lo haces igual en la otra mano. E invocar a los ángeles a través de los gestos sagrados, a través de nuestras manos, genera esa fuerza física de saber a dónde estoy parado. Estoy decidiendo yo hacia dónde pongo mi energía. Entonces, cuando yo quiero tener conocimiento, cuando yo quiero aprender, cuando yo quiero caminar por la tranquilidad y la serenidad, lo puedo hacer con mucha fuerza apoyándome con mis manos, con mis gestos sagrados. Y realmente empezar a entender que el conocimiento es algo que yo necesito ejercitar cada día de mi vida. La bendición de este día viene sumada a que sea un día de conocimiento, a que sea un día de iluminación, a que sea un día sanador. Y te puedes apoyar con un mudra que se llama Jnana Mudra, que después lo voy a subir en la página, entre otros. Vos podés elegir el que te haga desconectarte y pensar mejor, porque hay uno que se llama el mudra del vacío que también te puede ayudar, pero este que te voy a contar ahora ya lo hablé, ya lo expliqué. Extendés tu mano y bajas el índice y lo tomás con el pulgar, pones el pulgar sobre la uña. Yo ya hablé varias veces de este y viene bien reconocerlo y recordarlo. Este mudra nos aporta la paz mental, nos ayuda a concentrarnos mejor y agudiza la memoria. Entonces nos conecta con el ángel del conocimiento. Si vos me dijeras a mí, bueno, a ver, Cristina, ¿cómo invocas vos al ángel del conocimiento? Bueno, con este o con otro que también tengo, pero este es uno de los que más uso. Es un mudra que lo hago con las dos manos, cierro mis ojos, respiro profundo y digo, ángel del conocimiento, ven a mí. Para que me ayude, por ejemplo, ahora, en este momento, le voy a empezar a pedir para que me guíe hacia qué conocimiento tengo que transmitir en el taller que viene el 1 de septiembre. Y poder conectarme con todo el conocimiento que he adquirido a lo largo de mi vida para poder transmitirlo con la misma certeza, la misma fuerza y la misma fe con la que he transmitido cada uno de los talleres que vengo haciendo desde el año 96. Imagínense tantos años, 22 años, transmitiendo la conexión con los ángeles, con el poder de la oración. ¿Qué más podés aprender? Todos los días aprendés y conoces mejores caminos. Si vos vas todos los días a trabajar por el mismo camino, no te estás dando el permiso, la oportunidad de ver otras cosas. Entonces a veces es bueno cambiar el camino y pedirle al ángel del conocimiento que te diga, a ver, vamos por acá, así conoces cosas nuevas y prestas atención a situaciones nuevas. A veces estamos trabados en el conocimiento porque estamos trabados en nuestra vida. Nos quedamos siempre adentro de ese espacio, entre comillas, seguro, que es el no me muevo, no hago, no puedo, el no puedo, no, mejor me quedo en mi casa, no, mejor no aprendo, no, yo de tecnología no sé nada. Y si te vas quedando, porque ya habrán visto que nuestros nietos, sobrinos, se comunican ya, no es más que te llaman, no se usa más el teléfono de línea, no saben lo que es. Hay un chiste que está circulando por internet que a mí me mata de ternura, que ponen a dos o tres chicas en un hotel, en un villerío en España, donde lo único que hay es el teléfono a disco. ¿Se acuerda del teléfono a disco, el viejo? No el de numeritos, hablo del teléfono a disco, que tenías que girar el número. Bueno, muchos de los que me están escuchando lo saben, yo tengo uno acá en mi casa. Y bueno, y vos pones hoy en día un chico para que te llame con ese teléfono y no está preparado para eso. Los chicos te mandan WhatsApp y audio y videíto y te mandan otras cosas y te mandan las fotos de donde están. Entonces vos, tía, abuela, bisabuela, si no te conectas con la tecnología, no vas a poder estar conectado con ellos, no les podés seguir el ritmo. Entonces cuando vos tenés un teléfono adelante, no digas no puedo, decís ángel del conocimiento, ven a mí, que yo pueda aprender con esta tecnología a manejarme para avanzar cada vez. Y vas avanzando, ¿eh? Después de ahí vas a ir dándote cuenta que podés llamar, podés recibir llamados, podés ver, podés hacer un montón de cosas. A mí al principio muchos me decían, no, yo no estoy en internet. Y no podían entonces recibir estas imágenes que yo subo en Facebook, ¿eh? O en la página no tanto, en Facebook. Y bueno, fueron abriéndose el camino, fueron abriendo la cabeza, y hoy en día están y ven y lo disfrutan y lo comparten. Entonces, abrite al conocimiento. Todo lo nuevo que viene es para crecer, es para mejorar, ¿eh? Es para ir avanzando en nuestro camino. Y cuando vos estás abierto al futuro, estás abierto a las cosas nuevas que van viniendo, estás aprendiendo, estás aplicando, viviendo y sintiendo el conocimiento. Así que hoy vino el ángel del conocimiento para decirnos, seguí avanzando, por más que sepas mucho, por más que tengas mucho conocimiento, por más que tengas mucho aprendizaje en tu vida, siempre vale la pena un poquito más. Todos los días hay que tener ganas de aprender. Todos los días hay que tener ganas de conocer. Hay gente que me dice, no, yo fui muchas veces, voy todos los años a tal lugar y porque me gusta ir a lo conocido, me siento más cómodo. Buenísimo, está bárbaro, hacelo. Pero date el permiso a veces de incluir más conocimiento en tu vida, en otro lugar. Anda a conocer otras cosas, otras personas, porque si no tu círculo de la vida se va cerrando y el conocimiento te ayuda a abrir ese círculo. Bueno, están llegando ya los ángeles y los mensajes, y les cuento entonces que, bueno, gracias a todos los que han venido al taller del sábado. Era un día espléndido, un día hermoso que valía la pena salir de casa, así que yo les agradezco con todo mi corazón a los que vinieron y también a aquellos que no pudieron venir y que se comunicaron y que de alguna manera, bueno, seguimos en contacto. Y el próximo taller es el sábado 1 de septiembre, ¿eh? Ya les voy a ir contando por acá qué me inspira, qué inspiración trae a mí el ángel del conocimiento y el de la comunicación para transmitir los mensajes y la fuerza que transmito y me ayudo a mí misma y ayudo a los demás a que pongamos en práctica una fuerza diferente. Así que el 1 de septiembre tenemos el próximo encuentro con los ángeles, ya les voy a ir contando de qué se trata. Bueno, ahora nos llamó Anabela de Caseros, para ella va el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovechalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Ana de Ituzaingó, el ángel del encuentro. Y aquí estoy. Disfruta el momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios pronto serán una realidad. Daniel de Flores, el arcángel Zadkiel. Y aquí estoy. No permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques. Afirma tu fe. Reza con alegría y así recibidas. Clara, de devoto, el ángel de la misericordia. Y aquí estoy. Refuerza tu fe. Acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo. Camina seguro. El puente es firme y yo te sostengo. Mónica, de Recoleta, el arcángel Miguel. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé plena. Otro Daniel, pero de Belgrano. Para vos va el ángel de la misericordia. Y aquí estoy. No permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques. Afirma tu fe. Reza con alegría y así recibirás. No les dije, pero ya saben que hoy es San Cayetano, así que les deseo a todos aquellos que necesiten sostener su trabajo, que San Cayetano los bendiga con ello, con el pan, con el trabajo. Y aquel que no tiene trabajo, que está en la búsqueda, bueno, que San Cayetano los bendiga con el encuentro y el disfrute de un trabajo próspero. Pídanle a San Cayetano por todos los seres que conozcan que necesitan trabajar y por aquellos que están trabajando, para que bendigan y disfruten su trabajo. Cuando uno está en el camino, cuando uno está con el esfuerzo, le pedís ayuda a San Cayetano, él cuida de tu trabajo o lo mejora. Así que hoy, que es el día de San Cayetano, que todo el mundo le va a rezar, que hay una energía muy especial para con él, bendecí tu trabajo si lo tenés, dale las gracias a San Cayetano y bendecí a aquellos que no lo tienen, pidiendo por ellos para que se abra ese camino y lo puedan disfrutar. Les contaba entonces de que el ángel del conocimiento te ayuda a aprender, te ayuda a sentir, te ayuda a conectarte con la experiencia del aprendizaje. Conocer permanentemente. ¿Qué hace aburrida la vida? La monotonía. ¿Qué hace aburridos las amistades? Cuando siempre te cuentan lo mismo, cuando lo único que hay en una conversación es lo mismo. Siempre hay que hablar de cosas nuevas. Siempre hay que hablar de proyectos, de luminoso, de libros. ¿Leíste este libro? ¿O viste tal cosa? Bueno, hay unos muchachos jóvenes que hablan de aplicaciones. ¿Viste tal aplicación? ¿Viste tal cosa? ¿Hiciste tal juego? Bueno, nosotros tenemos que aprender que conocer es seguir caminando. No es abrirnos a un mundo desconocido que nos va a tragar el león. Justamente el conocimiento es la puerta negra. ¿Se acuerdan del cuento que he contado mil veces, de la puerta negra, que hablaba de habían estado en una guerra terrible en un reino, y bueno, cuando los capturaban a los contrarios, los encerraban en una celda, y cuando terminó la guerra el rey les daba la oportunidad de o morían los capturados o que atravesaran la puerta negra. Claro, la puerta negra era una puerta negra altísima, gigantesca, con cara de una calavera, una serpiente, toda una cosa espantosa esa puerta negra. El otro camino era ser asesinados, ser muertos. Entonces, claro, se paraban frente a la puerta y él les decía, ¿qué elegís? ¿La muerte o la puerta negra? Y muchos elegían la muerte. Hasta que algunos dijeron, no, quiero la puerta negra. Y cuando atravesaron la puerta negra, daba a un jardín enorme del palacio y era la libertad. Ojo que a veces el conocimiento, mejor dicho, la falta de conocimiento es estar parados frente a la puerta negra. No sé qué va a haber detrás, pero yo siento que aprender y descubrir y conocer es que se abra esa puerta negra y detrás esté ese jardín del palacio donde yo pueda irme, donde pueda avanzar. No va a ser libre. Eso es el conocimiento. Eso es la experiencia. Eso es aprender cada día a vivirlo de a uno. Porque vos no podés saber todo lo que te va a pasar en el día de hoy. Voy a proyectar, me voy a levantar, voy a ir a trabajar, voy a tomar el colectivo o el subte. Y si me paro el subte, veré cómo viajo. Y todo eso lo podés tener en mente. Pero qué va a pasar exactamente en cada paso de tu vida no lo sabes. Lo vas sabiendo a medida que lo vas haciendo. Y cuando vos tenés conocimiento, tenés las herramientas para ir sobrellevando cada paso. Una cosa tan sencilla como esa, conocer el trayecto hasta tu trabajo. Si vos no sabés el trayecto, si vos no te das idea del trayecto, vas como, como todos los días, como las vacas al matadero, te subís en ese mismo tren, en ese mismo colectivo, y si, no, y si te bajas, no sabes cómo seguir, te va a pasar eso. Es que igual preguntando se llega. Ahora, si vos tenés idea que vas por, voy a dar un ejemplo, para ir al centro tenés el subte tal, el colectivo tal, la línea de trenes tal, o la bicicleta, o lo que es, o un taxi, o un Uber, o lo que fuere, vos sabés que vas a llegar a tal dirección. Y lo vas a hacer por medio de todas las pruebas que tengas. Bueno, eso es la vida. Saber qué herramientas tengo. ¿Cómo llego? ¿Cómo llego al día de hoy? ¿Cómo vuelvo a mi casa? Avanzando. Es de la única manera. Nos encontramos, Dios mediante, aquí el próximo jueves. Como siempre, como hace tantos, ya 17 años aquí en AM830, cada martes y jueves, la doctora Garber de 11 a 11 y media y yo cierro el programa de 11 y media a 12. Mi nombre es Cristina del Solar. Si quieres saber de mí, encontrar el... Me olvidé de dar el mensaje, perdón, no di el mensaje para los que van a escuchar en la página después grabado. Para aquellos que van a escuchar el programa grabado, ya sea en www.cristinadelsolar.com.ar, es este, perdón, el ángel de la sanación. Y el mensaje es: aquí estoy. Sí, lo lograrás. Estás en lo cierto. El amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado. No tengas dudas. Bueno, nos seguimos encontrando, ya sea a través de Facebook, en Cristina del Solar, ya sea a través de la página, ya sea a través de los programas. Siempre nos podemos encontrar. Chao. Hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Y el salud crecerá si cualquier